Bueno, vamos a dar comienzo con la charla que tenemos hoy sobre mediación penitenciaria. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy la coordinadora, o sea, directora académica del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho, depende del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Estamos los lunes de 17 a 21 horas en el primer piso, en el Departamento de Derecho Penal y Criminología, para todos los interesados. En este momento estamos llevando adelante dos proyectos de investigación que fueron elegidos por el UBACIT, que es UBA Ciencia y Técnica, uno a cargo del doctor Sergio Delgado, que está acá presente, y otro a cargo mío. Y además, dentro del Centro de Estudios de Ejecución Penal, lo que hacemos es gacetillas sobre temas que nos interesen carcelarios. Vamos a empezar a hacer también ahora comentarios sobre fallos y dictámenes sobre proyectos de ley que se encuentran en diputados o senadores en la legislatura. Nos interesa, bueno, que toda la gente que esté interesada en el tema de ejecución de la pena, que se pueda acercarse, ya sea para hacer una investigación, para ver qué estamos haciendo. Esto, para la gente que es del Centro de Estudios, es como una capacitación. Yo quiero que lo tomen como una capacitación. La semana que viene vamos a tener otra. Bueno, y así, y entonces también por eso es que a partir del blog se pueden interiorizar o mandando un mail, ahí están las dos direcciones, sobre lo que estamos llevando adelante. Bueno, nos parecía muy interesante y parece que a ustedes también, por la cantidad de gente. Lamento que no hayamos podido conseguir un salón, pero tuvimos muy poco tiempo y estaban todos los salones ocupados, y esta aula la tenemos disponible de 5 a 8 de la noche todos los lunes. Entonces la opción que teníamos era venir directamente acá. Entonces, bueno, le vamos a agradecer a los expositores que se hayan acercado, que hayan tenido esta posibilidad, nos hayan dado esta posibilidad de escucharlos sobre el tema de la mediación penal. Nos van a acompañar José Castilla, que es miembro de la Asociación de Mediación de Sevilla; Emiliano Blanco, que es jefe de asesores de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal; y la doctora Marcela Uturral, que es la directora nacional de mediación del Ministerio de Justicia, que está viniendo en representación del subsecretario Alejandro Grossman, que no pudo venir. Bueno, en cualquier momento posiblemente venga el director, y tal vez algunos de los otros, o Carlos Piñeroa o Francisca Lozano, a los que también sumaremos al panel. Así que bueno, lo escuchamos al doctor Emiliano Blanco. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, un poco primero contar la idea del Servicio Penitenciario Federal. Ha sido establecer un nuevo equipo de mediación penitenciaria, y para eso recurrimos, por un lado, a José Castilla y Carlos y Francisca, que son especialistas en esto, y la experiencia de ellos ha sido en España. Y bueno, por el lado de Marcela, estamos trabajando con lo que es capacitación en mediación. Ella pertenece a la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia, en lo que es capacitación en las currículas a personal penitenciario. Bueno, un poco para empezar a situar la mediación, o desde dónde hemos pensado el plan esto, de este plan de gestión de conflictos, resulta casi inevitable hablar un poco de lo que es justicia restaurativa. Como contrapartida, digamos, a la concepción de derecho penal que desplaza a la víctima en el caso del conflicto suscitado por el delito. En la década de los 70 aparece en Canadá y en Estados Unidos una fuerte necesidad de tener que cambiar esta lógica a partir del caso Gaut específicamente, y sobre todo lo que era el derecho penal juvenil. A partir de esta nueva concepción de justicia restaurativa aparece el delito como un conflicto y bueno, se le devuelve a la víctima esta participación en la resolución del conflicto. Y todo ello se hace mediante mediación comunitaria entre el delincuente y la víctima. Bueno, empieza a crecer la cantidad de programas de justicia restaurativa. A partir de los 90 ya es muy abarcativo, abarca distintas estancias, con lo cual habría que definir, al menos desde mi concepción, algún marco conceptual donde podemos empezar a establecer ciertos parámetros. La justicia restaurativa, entonces, un poco como decíamos antes, la podríamos ubicar en tres grandes campos. Dentro del proceso criminal, que es un poco quizás, no sé José, tu experiencia ahí también, que sería previo a la sentencia, esto es como alternativa al encarcelamiento, y luego como plan de sentencia, es decir, una vez en el marco de la ejecución de la pena privativa de libertad, y luego como pre y post egreso. Y luego se puede diferenciar con lo que son prácticas restaurativas, o lo que se llamarían prácticas restaurativas, que tienen la misma finalidad en términos de principio de la justicia restaurativa, pero quizá apuntan más a programas específicos, tanto en la comunidad prisión como a reducción de violencia o conflictividad en términos generales. Entonces, dentro de lo que es estas prácticas de restaurativas o prácticas del proceso de justicia restaurativa, podemos ver quiénes participan o a dónde apuntan estos programas específicos que veníamos recién hablando. Por un lado está la víctima delincuente, que es, digamos, la idea básica. Luego la posible víctima, digamos, cualquier afectado o posible afectado por ese delito con el delincuente, familiares con delincuente, digamos, familiares del delincuente o incluso familiares de la víctima con los delincuentes. Luego delincuentes, esto en una dimensión individual y colectiva, interno sería, y luego delincuentes, nuevamente, internos y internas, con la administración, que vendría a ser en este caso la administración penitenciaria. Como experiencias internacionales, bueno, encontramos en casi todos los continentes, en todos los países, bueno, en Europa, España lo hace, Inglaterra, Gales, Bélgica, Alemania, Oceanía, Nueva Zelanda y Australia también. En África también hay experiencia de justicia restaurativa. Y todas estas experiencias, específicamente hay un estudio en Nueva Zelanda que dieron como resultado la reducción de reincidencia, digamos. Y tiene un impacto muy positivo en lo que es el perfil psicológico o el estado psicológico tanto de la víctima como del delincuente. Pero bueno, lo que vemos es que la mayoría de las experiencias internacionales generalmente suceden fuera de la prisión. Y esto, bueno, obviamente guarda la lógica porque está basada en una idea comunitaria, y por otro lado, nace, recordemos el mínimo introito que hice, nace como una alternativa al encarcelamiento y para reducir también la cantidad de procesos penales. Pero últimamente existe una tendencia a orientar las prácticas hacia la prisión y al vínculo entre la prisión y el afuera. No hay suficientemente literatura en términos de investigación estadística, de medición de impacto y demás, como para, porque digamos, si bien ya lleva bastante tiempo, todavía no pasó suficientemente tiempo como para probarlos casi científicamente. Dentro de algunos de los programas que me parece que, bueno, que encontré y resultan interesantes en trabajo en la prisión, podemos ver varios. Uno puede ser el enfoque sobre la víctima y la generación de empatía sobre ella. Acá hay dos programas muy interesantes, uno en Alemania, en Hamburgo, que un poco la idea es trabajar con el interno, en que se ponga en lugar de la víctima, pero no sobre el delito que él cometió, sino sobre algún allegado a él que haya sido víctima de algún delito, o bien algún delito que él mismo haya sufrido. y luego en California, en Estados Unidos, que se trabaja sobre grupos de víctimas de distintos delitos, y el interno hay un trabajo en conjunto de eso, que sería un trabajo en directo, pero bueno, también ha sido muy interesante. Después hay una intervención para que los internos puedan generar algo en la víctima. En el caso de Bélgica, por ejemplo, hay un programa específico que se les permite trabajar y generar una caja de ahorro, una cuenta para restituir en términos de, bueno, económicos, a la víctima de delitos contra la propiedad. Y luego en Inglaterra, por ejemplo, hay mucho que de esto lo desarrolló el Centro Internacional de Estudios de Prisiones, sobre tres cárceles específicas en Inglaterra que trabajan directamente con necesidades de la comunidad. Después está la mediación entre la víctima y el delincuente, que en general esto es lo que más se usa. El programa que más se ha trabajado en este sentido es Canadá. Después, bueno, en Texas hay otro muy específico. En general todos trabajan entre lo que es la mediación directa entre la víctima y el interno. Y después otra puede ser la mediación entre familiares de los delincuentes con los delincuentes, digamos, familiares de los internos con los internos. Esto se trabaja en Camboya, hay una experiencia, y tiene dos dimensiones, digamos. Por un lado, trabajar con la afectación que haya podido sufrir los familiares a partir del delito del interno, cometido por el interno, y luego, cuando el delito ha sido cometido a alguno de los familiares. Entonces, bueno, por supuesto tiene la lógica, por un lado, de restituir o reparar la relación con el vínculo familiar, y por su lado mejorar las condiciones de reinserción. En Zimbabue también trabajan específicamente sobre la vuelta al interno cuando el delito fue cometido en el marco de la familia. Esto con contención y apoyo, digamos, de tanto el servicio de prisiones como el servicio de probation, ¿no?, o de readaptación social. Bueno, y después otras cosas interesantes son mediación y negociación con la comunidad donde se reinserta, que es un poco es la misma lógica, pero esto propiamente con la comunidad. Hay se llama Circles of Support. Son dos programas que se están haciendo en Inglaterra y en Canadá, creo que de 2003 para acá, y se trabaja específicamente sobre delitos de agresión sexual. Obviamente esto genera un gran rechazo. En general son pedófilos, y se genera obviamente un gran rechazo sobre la comunidad donde va a reinsertarse el interno, y se trabaja específicamente sobre las cuestiones estas. Y después, bueno, sí hay resolución alternativa de conflictos dentro de las prisiones, y esto en la dimensión internos contra internos, digamos, internos, se los capacita en formas de manejar determinados conflictos y, bueno, lograr otra posibilidad que no sea, digamos, la violenta para solucionar ese conflicto. Después en Estados Unidos también hay talleres de internos con otros internos, y también se los capacita en mediación, y los mismos internos a veces operan de mediadores ante determinados conflictos del mismo pabellón. Y luego sí hay talleres para internos con personal penitenciario, y está aplicado mucho la mediación penitenciaria y lo que es el procedimiento de sanciones disciplinarias. Esto así como grandes, los programas que me pareció interesante remarcar. Ahora el dato es qué se quiere con estos programas desde la gestión penitenciaria o la administración penitenciaria. A grandes rasgos podríamos decir que es generar responsabilidad en los internos, encontrar un manejo alternativo del conflicto, mejorar la comunicación, reducir los niveles de conflictividad o violencia, y luego desplazar ciertas lógicas de reclamo que suelen tener las internas o los internos por otras, obviamente, de canales de diálogo y demás. Eso me parece que sería lo que uno pretende. Y hay un autor, Cuyen, que habla de la prisión virtuosa, generando, digamos, la idea de la prisión como un espacio en donde el interno en todo su ser puede lograr un cambio total al respecto. Esto es medio, bueno, medio difícil de aceptarlo como tal, no sé si todos tenemos la impresión. Guidoni, que es un italiano que estudió específicamente esto, tiene un trabajo que se llama La ambivalencia de la justicia restaurativa, apunta, digamos, bueno, varias cuestiones, pero las que me parecen destacables es la del régimen. Por ejemplo, un régimen penitenciario atenta claramente contra la responsabilidad individual y colectiva de los internos por la propia estructura del régimen penitenciario. Luego, los hábitos de violencia y de conflicto que ya vienen en los internos generan como una gran dificultad a la hora de plantear todas las cuestiones como una solución pacífica y demás. Y obviamente el personal penitenciario y los internos no siempre tienen el mismo interés. Y los programas de tratamiento siempre están enfocados a los riesgos y necesidades de los internos y nunca de las víctimas o de la comunidad. Digamos, entonces ahí es como que aparece una gran complicación en términos de aplicar todos los principios y las metodologías de la justicia restaurativa con la lógica de penitenciaria, digamos, o de los tratamientos que se aplican. Pero bueno, muchas de estas cuestiones que resultan muy interesantes para trabajar en el día a día, sean corto, mediano, largo plazo, en lo que es la vida en prisión, también generan condiciones preliminares que no hacen a esto, pero sí hacen a que sea posible esto. Entre eso podemos decir que hay una ausencia de sobrepoblación, reducir los niveles de conflictividad, que no exista hacinamiento, que existan programas específicos de tratamiento para grupos vulnerables, puede ser género, trans o jóvenes adultos, bueno, y condiciones de infraestructura también que sea posible. Y también personal capacitado y concientizado en esta lógica y en esta idea. Bueno, en el servicio penitenciario ya estamos, digamos, en todas estas cuestiones, se pudieron trabajar, con lo cual me parece que ahora está la etapa en lo que esto es posible, vía capacitación y mucho trabajo, pero me parece que estas condiciones preliminares están abordadas. Bueno, entonces las etapas del plan que se ha pensado desde el servicio penitenciario es, la primera etapa sería la que dijimos anteriormente, que es internos con, digamos, internos entre internos y luego internos con la administración penitenciaria, y luego en una segunda etapa sí pensar ya en lo que es familiares y comunidad, y bueno, y por último lo que es la víctima o posibles víctimas con el interno. En esa lógica, justo con, bueno, acá con Alejandro Marambio, Julio Cepeda llegó justo para que no lo nombre. Cepeda, no es Marambio, es el subdirector del Servicio Penitenciario Federal. Uh-huh. Y el equipo de mediación hemos pensado el plan de gestión de conflictos desde dos dimensiones, digamos. Desde lo que es población penal estrictamente y por otra parte el personal penitenciario. La población penal abordado desde los conflictos entre la población penal, los conflictos entre la población penal y el personal penitenciario, y que esto va a ser la primera fase de la segunda etapa, de los conflictos entre la población penal y los familiares. Y luego en la dimensión 2 del personal penitenciario, los conflictos con la población penal, los conflictos entre el personal penitenciario, entre también los conflictos que se suscitan entre los propios funcionarios, sea por turnos o por propias funciones, con sus familiares también, digamos, porque esto resulta más que necesario, y por último muchas veces existen problemas de comunicación entre el personal. Entonces esto, digamos, serían los objetivos que se tienen en cuenta a la hora de trabajar. Como primera etapa, dentro de las acciones hemos desarrollado ahora sí llegó el doctor Marambio. No te imaginabas. ¿Cuánta gente? Sí, que tenía que haber. Bueno, como primera etapa hemos trabajado en comités de convivencia. Esto es el abordaje de los conflictos generales en conjunto, digamos, con personal penitenciario propio de la autoridad, digamos, directivos de la autoridad, personal de dirección nacional, para generar, dentro de si las internas tenían exigencias de determinada índole, también generar la responsabilidad que, digamos, la solución de X conflicto dependía tanto de las dos partes, digamos. Y después talleres específicos de resolución alternativa de conflicto en grupos vulnerables específicos. Esto se ha hecho con mujeres, jóvenes adultos y trans. Y luego, que queda para otra etapa, es un sistema de reclamos y de disputas. Todo esto, por supuesto, se suma al trabajo diario que desarrolla el personal penitenciario en muchas de las unidades, que es celadores, operadores, digamos, trabajando en la lógica de lo que es supervisión directa y, bueno, mismo seguridad dinámica. Digamos, esto es una herramienta que ayudaría o potenciaría esas posibilidades que ya cuenta el personal penitenciario. Después, en la dimensión 2, en lo que es personal penitenciario, en lo que se ha trabajado son los gabinetes de bienestar. Luego se ha formado un equipo de gestión de conflictos, una capacitación internacional al grupo que, bueno, la está brindando José Castilla, Francisca y Carlos, que es una capacitación específica tanto al personal in situ que presta funciones, al equipo de mediación, y también va a tener una vertiente a asesores y demás. Y bueno, y después, por otro lado, las acciones, pues se va a incorporar dentro de la currícula de estudios del personal penitenciario, la mediación penitenciaria como una materia obligatoria y continua. Así que bueno, en principio esa es hasta dónde estamos, cómo se pensó, cuáles son las etapas y estas son las acciones concretas que se hicieron en esto. Y bueno, ahora, no sé, José nos va a contar un poco la experiencia en España y bueno, la experiencia en la capacitación acá, ¿no? Así que bueno, nada más, gracias. Como esto es un aula, les voy a pedir que no aplaudan, que después, en todo caso, ¿hay algún asiento? ¿Quedó alguna silla vacía por algún lugar como para que algunos de los que están acaparados puedan irse para el fondo? No. No hay nada. Bueno, ahí tengo un almohadón, vos, porque no tengo ningún problema. Él no tuvo ningún problema, se sentó en una convocatoria. ¿Viste? Y eso que no estuve acá. Bueno, entonces va a seguir José Castilla con su ponencia. Buenas tardes a todos. Aprovecho para agradecer a Cristina Camaño la invitación a participar en este encuentro aquí en la facultad, y también aprovecho la presencia de Alejandro, de Emiliano, de su director también, de toda la plana del Servicio Federal Penitenciario, por la invitación que nos han hecho a venir aquí a compartir estos días con el equipo de mediadores y con parte del personal de distintos centros penitenciarios, a fin de poner en marcha una experiencia que a mí me parece muy interesante a todas luces y que en España estamos valorando también muy, muy positivamente. Querría empezar aclarando que acá no viene un español a enseñar a nadie de mediación en Argentina, porque en Argentina estáis mucho más avanzados que en España en todo lo referente a mediación, desde el concepto básico de lo que significa hasta el desarrollo legislativo. Es decir, os voy a hablar ahora un poco de nuestra experiencia en mediación penal y penitenciaria, pero lo primero que os suelto es que no hay nada recogido en las leyes españolas, nada. Ni en la ley de procedimiento penal, ley de enjuiciamiento criminal, ni tampoco en lo que sería el derecho material, el código penal. No hay absolutamente nada, mucho menos en la ley penitenciaria y el reglamento penitenciario. Con lo cual, lo primero que tengo que decir que es que ha sido una realidad que hemos ido encajando de a poquito, como una cuña, y que además nace no desde la institución penitenciaria, que acá ya como que se están poniendo las pilas y están haciendo desde dentro la formación, sino que allá en España nació desde los movimientos asociativos, es decir, grupos individuales o colectivos de personas que durante muchos años han estado en contacto con la realidad penitenciaria, han estado trabajando con los presos, han estado trabajando también, por el roce que supone eso, con el personal de la institución penitenciaria, y de alguna manera hemos estado viendo que en todo lo que supone el sistema penal era interesante abrir alternativas, abrir posibilidades, de alguna manera alumbrar de otro modo y con otra mirada todo lo que supone el sistema penal y penitenciario. Empezamos, bueno, pues hace aproximadamente 8 o 10 años a poner en marcha experiencias de mediación penal, lo que comentaba antes Emiliano, es decir, antes de llegar a la sentencia, pues que hubiera una posibilidad de encuentro entre víctima y victimario en torno a aquel conflicto que vino a dar a parar en una forma de denuncia y en un procedimiento penal y finalmente en un juicio. Era una posibilidad que al infractor le daba la oportunidad de ponerse en el pellejo de la víctima, de tratar de comprender lo que había generado él mismo con su conducta. A su vez, a la víctima le posibilitaba aclarar muchos porqués, muchas dudas, muchos interrogantes, lo que sería un poco el trauma que queda después de haber sido víctima de uno de estas agresiones o infracciones. Y esto posibilitaba, pues, la responsabilización primero del infractor y también un poco la curación o el alivio psicológico de estas secuelas por parte de la víctima. No me voy a poner aquí a contar, pero hay casos extremadamente hermosos que podríamos comentar y que nos haría caer en la cuenta de la importancia de este tipo de métodos para que la víctima pueda llegar a comprender el porqué de la actitud ofensiva del infractor, y el infractor llega a ponerse en el pellejo y a entender que, bueno, poco menos que podría haber sido su madre la víctima de esa agresión. Muy interesante esa experiencia que se inicia puntualmente, lo llegan a recoger el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano gubernativo de los jueces en España, y deciden ayudarnos en determinadas provincias, hasta en 10, a poner eso en marcha. Entonces se crean servicios de mediación penal dentro de lo que es el ámbito penal y del procedimiento penal. A la vez, y casi con de manera continuada esto, se empiezan a poner, os repito, desde los movimientos asociativos que entran en prisión, experiencias de mediación penitenciaria, básicamente orientada a los conflictos que se dan entre los internos, básicamente. En lo primero que os he contado, en la mediación penal, algunos de esos casos, estábamos hablando de mediación que se ha producido entre la víctima y el infractor que estaba en la cárcel, ¿vale? Pero estamos hablando de cosas distintas. Ahora hablamos de mediación penitenciaria, y por lo tanto es establecer una pauta, un mecanismo, una posibilidad de encuentro para que los dos internos que están sufriendo privación de libertad, que están sufriendo muchas otras privaciones que vienen como consecuencia de esa primera, que están viviendo en un contexto bastante hostil, bastante despersonalizador en muchos sentidos, pues lleguen a buscar una alternativa, lleguen a encontrar otro modo de resolver sus dificultades y sus conflictos. Igualmente, en el desarrollo de esas experiencias muy positivas, van dando pie a que en distintos centros penitenciarios, porque todo esto sí que hay que aclararlo, al principio la institución ha sido muy desconfiada, muy recelosa, y poco a poco, conforme va viendo que no se cuestiona ni a la institución ni ninguna de las formas de seguridad que tiene establecida, pues poco a poco va como relajándose y va viendo el beneficio que también reporta a la institución, no solo a los presos, sino también a la institución. En ese sentido, llega un momento en el que instituciones penitenciarias de España decide que de ese grupo de mediadores que habían empezado desde su compromiso cívico y ciudadano a establecer estos mecanismos de mediación penitenciaria, decide que sean ellos mismos, que sean estos mediadores, los que formen a una serie de técnicos de instituciones penitenciarias, educadores, trabajadores sociales, juristas, para que estos otros, digamos, establezcan dentro de las prisiones, pues, otros mecanismos de mediación penitenciaria, pero ya propio de la institución, de tal manera que todo eso propicia que se vaya extendiendo, que cada vez se vaya viendo de una forma más normalizada el acudir a este tipo de recursos dentro de las prisiones para resolver los conflictos entre los internos. eso, aparte de que la satisfacción que nos da a todos los que hemos empezado con esa experiencia y a legitimarla de cara a la colectividad de los presos y de los funcionarios, pues nos llena de satisfacción, porque supongo que por ahí es por donde en algún momento hubo alguna conversación entre los dirigentes de la institución penitenciaria de España y los de Argentina, comentarían la experiencia y decidieron de alguna manera que eso se podía hacer extensivo. El caso es que nosotros lo vemos como eso, como un haz de luz que llega a un espacio oscuro de por sí, por sistema, por concepto, y que no solo se ha de valorar desde el punto de vista del número de conflictos que se resuelven y el número de internos que se ven beneficiados por ese conflicto así resuelto, sino que va mucho más allá, porque es cambiar completamente lo que viene a ser un poco la forma de funcionar desde dentro de una prisión, y es poner en marcha una serie de valores completamente distintos a los que se pueden estar vivenciando dentro de una cárcel. Entonces, todo lo que es el diálogo, todo lo que es la empatía, todo lo que es ponerse en el lugar del otro y propiciar de una forma diferente lo que es la relación, la interrelación, eso se está notando, y eso nos lo dicen primero los propios presos y luego también los funcionarios. O sea que recibimos ahí un feedback muy interesante que a la vez pues nos refuerza en todo lo que es la esta opción y esta intención de aportar algo en esos espacios tan lúgubres y tan recónditos que son los centros penitenciarios. En ese sentido, pues, y gracias a la invitación que os decía que nos habían hecho el servicio penitenciario, hemos venido para acá tres mediadores españoles para tratar de compartir un poco la experiencia. Aquí, efectivamente, estamos empezando la capacitación con un grupo de cuatro mediadores muy motivados que están atendiendo y participando muy activamente en esta capacitación, y que sobre ellos recae el peso, supongo, de ir poniendo en marcha estas iniciativas en los primeros centros penitenciarios. También estamos haciendo alguna formación con personal de algunas prisiones de acá, supongo que son las primeras en las que se van a poner en marcha este mecanismo, y creo que también hay prevista una sesión informativa con asesores del Ministerio, para que de alguna manera todos estén informados y todos a su vez puedan empujar a esta nueva forma de entender las relaciones interpersonales y la resolución de conflictos en un espacio tan característico como es el contexto penitenciario. Yo por mi parte, y para no pisar el tiempo que le pueda corresponder a otras personas, lo dejaría aquí, con independencia de que luego en el coloquio queráis comentar algo. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Y ahora va a hablar Marcela Uturralt, que viene en reemplazo del doctor Alejandro Grossman. Bueno, buenas tardes a todos. Emiliano, José, Alejandro, y gracias, Cristina. Disculparme por el doctor Alejandro Grossman, que es el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, que estaba encantado de venir, pero bueno, el tema de agenda no pudo, y soy yo la directora nacional de mediación. Muy sorprendida por todo lo que viene haciendo el servicio penitenciario, porque estamos todos en el mismo ministerio, pero poco sabemos, salvo en estas reuniones, nos enteramos de los avances, porque fuera de que la Argentina, es cierto, y específicamente nosotros en la Ciudad de Buenos Aires acabamos de obtener una ley de mediación, la 26.589, que establece en forma definitiva la mediación, la realidad es que no aborda la mediación penal. Este no es una temática que está abordada por esta legislación. Estamos en pleno proceso de reglamentación, un proyecto del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia, así que estamos muy contentos, pero en esto la verdad que estamos un poco demorados con el tratamiento de la mediación penal, si bien ha habido casos en Argentina, en donde, en el caso de Neuquén, hay provincias en donde se trabaja esto, la realidad es que en el ámbito nuestro no lo hemos abordado aún. Ahora bien, con relación a la mediación, que es un trabajo importante de capacitación en todo el Ministerio de Justicia, al que pertenecemos tanto el Servicio Penitenciario como la Dirección de Mediación, viene haciendo una tarea muy importante en lo que es la capacitación y mediación. Y digo mediación porque la mediación que yo les contaba antes es la mediación que está prevista por la ley, pero nosotros tenemos también la mediación comunitaria y la mediación escolar. que realmente nos ha permitido conectarnos con todo el país y dar, nos ha dado muy buenos resultados. Nuestros capacitadores forman parte de lo que es el equipo docente del Ministerio, pero además han sido personal que se ha desarrollado en los centros de mediación del propio Ministerio de Justicia. Hoy el Ministerio de Justicia cuenta con lo que se llama el Centro de Acceso a Justicia, con 14 centros en todo el país, de los cuales actualmente se han desarrollado mucho en lo que es las zonas de emergencia. Hoy las zonas de villas, en el último año se han realmente se han implementado políticas de tratar de acercarse a la gente y acercarle a los derechos. Por eso es acceso a justicia, no a la justicia como acceder al poder judicial, sino acceso a la justicia a sus propios derechos. Y en este sentido y en la capacitación, estuvimos revisando lo que había hecho el Ministerio con el propio personal del Ministerio. Fuera de que tenemos varios cursos que hoy se dictan desde el Ministerio, incluso a través de Internet, con el sistema del PROCAE, que lo lleva adelante la estructura de gabinete. En el año 2007 se había hecho con el Servicio Penitenciario un curso de capacitación en negociación en crisis. Y la verdad que la buena relación a veces también colabora a que uno pueda trabajar mejor con los otros funcionarios dentro del Ministerio. El Ministerio de Justicia es un ministerio muy grande en este momento, toda la fuerza de seguridad, todo el tema de derechos humanos, todo el área de justicia, la verdad que es todos los registros, es bastante amplias las facultades que tiene, pero la inquietud del servicio penitenciario fue buscar, fuera de lo que era ese curso que había dado muy buenos resultados, que era negociación en crisis, buscar un curso que tuviera más que ver, una capacitación que tuviera más que ver con la realidad del servicio. Es decir, estamos hablando del año 2007, donde todas esas tareas que contaba Emiliano probablemente estaban esbozadas, o no, yo creo que han sido desde el último tiempo, me permito decir, y en eso debes tener mucha responsabilidad, Alejandro, pero la realidad es que es darle una impronta distinta a lo que es el servicio penitenciario. La realidad es que para el Ministerio, yo digo, no es casual que hoy en el Ministerio convivamos las fuerzas de seguridad, los derechos humanos, y realmente se está dando una interrelación entre las distintas áreas donde las fuerzas de seguridad están recibiendo capacitación sobre derechos humanos, sobre temáticas importantísimas, que nos ayudan a mejorar la tarea a todos. Y en ese sentido, lo que a mí me pidió el subsecretario Alejandro Grossman, con quien era el compromiso, era buscar con la gente del servicio cuáles eran las necesidades que ellos debíamos atender, es decir, no darles el paquete cerrado del curso que presentamos habitualmente, sino buscar un curso, incluso un curso que tuviera distintas etapas, un curso que fuera para aquellos que ya estaban dentro del servicio y un curso más amplio para los postulantes al servicio penitenciario. Y bueno, de esto salió una propuesta donde nosotros creemos que la capacitación seguramente hace que los agentes del servicio penitenciario sientan que la valoración de parte de los superiores, porque es darle herramientas para desarrollar mejor sus tareas, pero también va a ser un beneficio adicional para la organización en su conjunto, que nosotros a través de estas herramientas, que no sean solamente un marco teórico, sino también tips desde la práctica, lo que es la mediación, las herramientas comunicacionales y serie de temas, si las podamos brindar, porque creemos que la tarea que ellos se tienen que realizar a diario, realmente trabajan permanentemente en el conflicto. Esto digo, lo podemos ver en el servicio penitenciario, en lo que es la población carcelaria, pero en general nosotros nos damos cuenta que la única forma de bajar el nivel de conflictividad es con tareas de prevención. Creemos que realmente hay que tratar de ayudar a resolver el conflicto en el inicio, porque si no la escalada de violencia es muy grande y las consecuencias son mucho peores. Por eso digo que el Ministerio está con una tarea enorme en este momento de parte de las áreas que a nosotros nos comprenden y a la otra dirección, la de fortalecimiento de acceso a justicia, que es acercarnos a lo que está pasando en la ciudadanía, es decir, en la población, qué es lo que está pasando en la población y cómo puede acceder a sus derechos. Sabemos que la mediación, que hoy todos conocen en la Argentina, que es la previa, todos ustedes son de aquí, de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, la previa del juicio, que conocemos todos, es un tipo de mediación y es la mediación prejudicial. Pero la mediación como herramienta para la solución de los conflictos es mucho más que eso. Hoy nosotros le planteamos al Servicio Penitenciario hacer que los cursos de capacitación para darle herramientas a este agente y a darle una formación integral atiendan cuestiones, hasta incluso la mediación, que por ahí no la pensamos en qué tiene que mediar. Si el mediador es un tercero imparcial, ¿qué va a mediar el agente del Servicio Penitenciario? En realidad buscamos algunas cuestiones que nos parecen las más importantes ahora. Una es el tema comunicacional. Nosotros creemos que de una comunicación deficiente seguramente termina en un conflicto, y pensamos que una comunicación correcta o una buena comunicación nos puede ayudar. Primero hay que el conflicto no se genere, después que ayudar a resolver ese conflicto o a desalentarlo. Entonces, me parece que al Servicio Penitenciario, y nuestro compromiso desde el propio Ministerio, es formar a la gente del servicio en esta temática, ¿sí? Darles algunas herramientas comunicacionales que le permitan comunicar desde la instrucción que tiene que dar hasta la comunicación con sus pares, con sus superiores, y por supuesto el trato con los internos. La otra cuestión era, por eso yo decía, el tema de la negociación, porque un poco las consultas que di vuelta vía mail con Emiliano, porque Emiliano quería herramientas en el tema de mediación, y nosotros le decíamos, bueno, pero para el servicio en realidad ustedes necesitan más la negociación, porque la negociación es cuando la negociación, lo pensamos como la negociación entre el servicio, la gente del servicio y el interno, ¿sí? Y no hay acá una imparcialidad de parte del servicio penitenciario, no podría haber una relación entre el agente del servicio y el interno, y además la realidad es que ese tercero imparcial, digamos, había perdido toda la imparcialidad, no se daba la figura de lo que era la mediación en ese sentido. Pero sí pensamos en la mediación cuando la gente del servicio la puede utilizar como herramienta, como instituto, para resolver un conflicto que se puede dar entre dos internos, o entre dos pares que están en una situación, o incluso entre familiares de los internos y los internos, que también era la preocupación de ellos. Es decir, la gente del servicio hoy tiene su trabajo con relación a lo que es los internos, pero también tiene una cuestión con los familiares de esos internos que también tiene que atender. Entonces creemos que a través, por supuesto que era importante el tema de la negociación en crisis, pero nos parece que darles herramientas de prevención del conflicto hoy en día es sumarlo a lo que estamos haciendo en general en toda la temática de la mediación. Si bien tenemos que pensar en una población en particular a la que va dirigida esta capacitación, realmente el contexto nos indica que en general el conflicto viene de una no buena escucha, de un problema de falta de comunicación, del problema no resuelto a tiempo, de no escuchar o ver, ubicar dónde está el conflicto, cuál es realmente el conflicto y cuáles son los intereses que hay en ese conflicto, cuáles son los intereses, las realidades, las posiciones de las partes. Entonces lo que vamos a intentar desde el Ministerio es un poco transmitirle la experiencia de nuestros docentes, que ya les digo, realmente es personal muy capacitado. Tenemos la suerte de que el personal que cuenta el Ministerio son aquellos que arrancaron con la experiencia piloto cuando se trajo la mediación a la Argentina. La verdad que es personal muy reconocido. Tenemos la suerte de contar con ellos no solamente en lo que es la docencia, sino también en nuestros centros de mediación. Es el que atiende en el centro de mediación. Y realmente el conflicto hoy en día está incrementándose, necesitamos atenderlo. Y yo les decía que pasa en el Ministerio esto, que el otro día me decían, yo estoy mudando el centro de mediación y entonces tengo que armar el centro y tengo que armar todo lo que es la dirección en un nuevo lugar. Y entonces me decían, y doctor, ¿usted va a llevar seguridad del Ministerio? Y le digo, no sé si voy a poder llevar la seguridad del Ministerio, porque en realidad todos los casos que nos vienen de mediación en realidad son gente que está muy complicada en cuanto a su situación personal. Hay gente que nosotros aprendemos en la iglesia de San Cayetano, en un montón de lugares donde la gente tiene el tema desde la ilegalidad en el marco de migración, y digamos que estamos tratando de resolverlo, hasta un montón de cuestiones de falta de documentación, que a veces el encontrar algún agente de seguridad los cohíbe para ingresar a solucionar el conflicto. Pero por eso digo, la realidad es que hoy para el Servicio Penitenciario estamos pensando en un curso que incorpore también las herramientas de la mediación como un requisito más. A mí todo esto que estuve escuchando me hace repensar en ver la posibilidad de empezar a comenzar a buscar acciones sobre lo que es la mediación penal dentro del Ministerio mismo, a ver qué podemos. Yo sé que hay trabajos que se han hecho desde el propio Ministerio, pero abordar esta temática, y para nosotros es nueva, por eso digo, y por supuesto el compromiso de ayudar herramientas para la prevención y lograr, nosotros consideramos que si tenemos un servicio penitenciario fortalecido, que le demos herramientas de prevención del conflicto, de manejo de esos conflictos, vamos a tener una mejor condición dentro de, desde el lugar de trabajo para ellos, pero una mejor condición para los internos del tiempo que tengan que transcurrir dentro de, ¿no? de lugar de detención. Así que bueno, nuestro compromiso es colaborar en esto, repensar el tema de la mediación penitenciaria y nada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes y supongo que estoy hablando en nombre de todos, que no pueden aplaudirlos. Bueno, tenemos todavía un tiempito, unos cuantos minutos para poder hacer preguntas, así que supongo que hay dudas de alguien, de alguno, allá atrás. Sí. ¿Quieres saber, el equipo de mediación aún no comenzó a trabajar? ¿A quién le...? Ah, la mía. ¿A quién le haces la pregunta? Oh, al doctor Marambio. Mirá, en principio sí empezó a trabajar. Lo que pasa es que son los abordajes se hacen por capas. Hicimos un primer abordaje, es un abordaje que se trabajó también en generar las condiciones de posibilidad para que una unidad reciba un espacio tan complejo como es la mediación. O sea, una herramienta o una forma de trabajo. Así que la primera capa también tuvo que ver con los consejos de convivencia que se empezaron a dar en las cárceles de mujeres. Esos consejos de convivencia derivaron en espacios que prácticamente se pueden decir ahora que son consejos de reclamo, no son espacios de convivencia. Tenían una lógica de negociación, donde las internas cedían algo y el personal penitenciario cumplía con otra parte. Esto es por encima del problema de los derechos, no es una cuestión de garantizar derechos. Uno puede garantizar derechos y aún así armar una relación lo suficientemente compleja y molesta como para igual generar peores condiciones de vida de las que deberían generarse. Entonces, hay ciertas cosas que tienen que ver con el día a día que nosotros lo que queríamos era limar esas perezas. En su momento se lograron respuestas favorables, el tiempo también hace que ciertas relaciones se vayan desgastando. Pero al mismo tiempo eso permitió una segunda oleada de trabajo que fue también la incursión de Carlos, que es un mediador que está por allí, que empezó trabajando y que empezó el programa de mediación, él, digamos, casi que en soledad, con una lógica muy simple, es la lectura del... Me gustó esto que decía José, hubo una reunión entre los servicios penitenciarios y logramos... No, no. Realmente es una lectura de un manual, como es el de, o un libro, como es el de Julián, que da cuenta, Julián Ríos, que da cuenta del éxito de lo que se ha hecho en España, y dice, bueno, si esto fue exitoso en España y nosotros tendemos a tratar de disminuir la violencia o disminuir las relaciones violentas en un determinado espacio, creemos que esa herramienta puede llegar a ser útil. Entonces, la segunda etapa fue este espacio, donde Carlos fue pabellón por pabellón trabajando en esa mediación entre internas, donde él en ese momento incluso era un tercero ajeno al conflicto. Dice, bueno, mire, yo vengo acá a ver si se pueden bajar, las respuestas pueden ser no violentas. También se vio otro, es interesante esto, porque en el trabajo de Carlos se vio que en ese proceso ya había espacios de comunidad no violentas dispuestas al diálogo y había espacios de comunidad violenta no dispuestas al diálogo. Es decir, no es un grupo monolítico la persona privada de libertad. Hay gente que estando privada de libertad aún tiene recursos de diálogo y hay gente que privada de libertad no tiene esos recursos o es muy difícil intervenir con esos recursos. Sobre todo porque es algo que la gente no toma en cuenta, y es, si uno domina como preso en un espacio, no tiene ningún interés en bajar el nivel de poder y pasar a negociar. Porque negociar significa obviamente que el otro que también tiene poder, baje ese nivel de poder. Se transforma en una relación horizontalizada. Esa parte a veces se olvida dentro del contexto. El buen resultado de Carlos, el buen resultado, sobre todo el ver que en algunos lugares donde había recursos era muy fácil el diálogo y en otros lugares era tan difícil, digo, bueno, ahora lo que falta es hacer una formación mucho más fuerte y además que no sea una sola persona, porque si no directamente es un evangelio. Es el tipo va, predica la palabra de la mediación y eso no va a salir bien. Y además eso no es un sistema de trabajo, eso es una forma de trabajo que se prueba y que resulta y entonces ahí se avanza sobre el sistema. Para el sistema ahí sí, se pensó en dos vías claras. Una es la del ministerio, porque obviamente la idea es trabajar sobre los recursos que el propio ministerio tiene, pero al mismo tiempo especializar ese recurso en gente que ya haya probado su trabajo dentro del espacio de encierro, sabiendo que es un espacio totalmente distinto. Entonces la idea no es que el que está enseñando al mismo tiempo aprenda, digo, aunque siempre ocurre esto, pero no sea que aprenda de la nada, sino que aprenda de un piso muy alto. Y esto obviamente se podía hacer con gente que ya estuviera en el terreno y hubiese desarrollado este trabajo. De hecho, el año pasado se trabajó con Antonio Tula, que es un mediador que trabajó en las cárceles de Mendoza y que tuvo un resultado medianamente bueno, pero que no pudo desarrollar el trabajo en la propia provincia. Entonces, como él no lo pudo desarrollar, tampoco tenía el final del cuento. Pero igual, eso fue lo que se hizo el año pasado. Y ya este año, me parece que ya mucho más fortalecidos, logramos desarrollar, así como con la Subsecretaría de Derechos Humanos, trabajamos sobre un programa de derechos humanos al interior de la formación del personal penitenciario, así como con el INADI trabajamos sobre un programa de formación en discriminación, así como con la Fundación Juana Suduy trabajamos sobre violencia de género para penitenciarias. En este caso trabajamos sobre mediación con la Subsecretaría de Justicia y puntualmente con la Dirección Nacional de Mediación. Y aprovechando la capacitación y la formación que tenía en España, se hizo esta idea, digamos, se llevó a la práctica esta idea de que gente con capacidad y con trabajo demostrado y con resultados positivos formara a nuestro personal, que va a empezar a hacer también esa formación de formadores, para que forme no solo a los que recién están llegando, sino concretamente, es decir, a los que recién ingresan al sistema, sino concretamente a los que ya están en los espacios de encierro trabajando. Se eligieron dos grupos específicos: mujeres y jóvenes adultos. Mujeres, obviamente, porque los dos grupos, además, porque son visibles, son resultados posibles rápidamente. Rápidamente me refiero a, estamos hablando de 500 jóvenes adultos y 800 mujeres. Es decir, son números que son fácilmente analizables, con indicadores posibles. Y además con un movimiento de internos muy, muy bajo, porque lo que tienen las cárceles de hombres es que tienen un movimiento muy, muy alto de internos. Ese movimiento alto interno te impide tal vez trabajar sobre la consolidación de grupos. En estas cárceles que tienen menos recorrido es mucho más fácil consolidar grupos y ver los progresos día tras día. Entonces, en concreto llevamos tiempo, digamos, desde el 2007 que venimos trabajando sobre esa base. La mediación penitenciaria como una forma distinta o una herramienta para el personal penitenciario para que frente a la violencia tenga más recursos que la propia violencia, aunque sea la mínima indispensable que la ley permite. Digo, hay no solo en prevención, claro, obviamente es fundamental, sino ya en ese espacio donde ya la prevención no resultó. En otros países del mundo esto no le llaman mediación, sino que le llaman algo así como justicia restaurativa, como decía Emiliano. Pero también en Suecia, por ejemplo, a esto le llaman seguridad dinámica. Es decir, ya lo enfocan desde el concepto de seguridad. Y lo enfocan desde el concepto de seguridad porque, más allá de uno entregar recursos a un sujeto para que este trabajo, para que esto lo pueda utilizar en la vida libre, también en algún punto se plantea desde los indicadores efectivos de que una cárcel sea o no sea conflictiva. Es decir, uno lo tiene que medir en hechos de violencia dentro de un espacio de encierro. Es triste mirarlo así, pero también es el indicador con el que uno puede medir si el resultado o el impacto de su trabajo existió o no existió, o si fue bueno o no fue bueno. Entonces, más o menos, ese sería el panorama completo. Gracias, Ale. ¿Se tiene en esta capacitación, se incluye, está previsto capacitar a los propios internos para que ellos sean mediadores? Sí, también. Claro, el punto, no solo eso, sino que hay un dato central. Todos tenemos muy buena relación con los centros de acceso a justicia en las distintas villas. La idea es trabajar con las familias en algún momento, y eso necesitará sí o sí gente de la sociedad civil que participe, porque evidentemente es un recurso que, si puede utilizarse en la cárcel, evidentemente debe poder utilizarse en espacios tan complejos como son las villas de emergencia o los asentamientos precarios. ¿Alguien más? Sí. estoy escuchando atentamente. Reconozco que como no tengo el contenido del proyecto de ley que usted mencionaba antes, doctora, no sé si es un proyecto de ley ya determinado, no sé. El proyecto de ley lo mencionó. ¿El proyecto de ley que está? No, el de la ley, el proyecto, no, por eso decía, la realidad es el único proyecto de ley, por eso, la única ley vigente no incluye el tema de la mediación penal ni la mediación penitenciaria, hoy no está vigente. No, como yo escuché a la doctora Camaño hablar antes del proyecto de ley, ¿sí se refería a eso o no? No, comenté lo que hacíamos en el Centro de Estudios de Ejecución. Ah, pero no específicamente sobre la charla de hoy. Entre las cosas que hacemos es la charla de hoy. La otra duda que yo tenía, es muy interesante lo que se ha dicho hasta aquí, hasta ahora. ¿Dónde queda o dónde se ha colocado el papel del juez en definitiva? Que en definitiva los internos están sometidos a la jurisdicción del juez. ¿Cómo juega el juez acá en esta metodología y instrumento, esta herramienta de mediación? Está muy buena esa pregunta porque en realidad tiene que se vincula con el siguiente paso, lo proyectado en este sistema, que es cómo trabajar sobre las sanciones disciplinarias. Fíjense que cuando dos internos ya llegan al acto de golpearse entre ellos, ya hay una sanción de por medio. Frente a esa sanción, no, la administración penitenciaria lo que tiene que generar, según reglamento y ley, es sancionarlos. Esa sanción puede ser controlada judicialmente. Y ahí se acabó la historia. Ahora, lo que nosotros decimos es, eso justamente es, en el espacio de inserción social, volver a generar el concepto de castigo. Lo que no remite nunca a un espacio de diálogo, con lo cual nunca remite a la adquisición de valores y pautas de conducta, que es lo que obliga el artículo primero de la misma ley, que nos obliga a nosotros a sancionar. Es decir, es un sistema por el cual nosotros excluimos en la exclusión, en vez de tratar de trabajar sobre la inclusión. Ahora, insisto, la ley 24.660 tiene ese perfil, un perfil donde el juez, donde el propio administración ya funciona como juez, como evaluador, y donde el juez obviamente funciona como evaluador, no solo del trabajo, de lo que ocurre dentro de la cárcel, entre los internos, sino también cómo la administración trabaja en esta materia que es la sanción. Entonces nosotros queremos transformar el concepto de sanción por el concepto de medios, sistemas alternativos de conflicto, de eliminación del conflicto. Entonces es ahí donde se apunta. Y ahí, en ese sistema alternativo, evidentemente el juez sí se va diluyendo el valor del juez al interior del sistema. Lo que sí se resignifica el juez a la hora de evaluar cómo fueron los procesos de mediación dentro de la cárcel, sobre un determinado interno y valorar su libertad condicional, por ejemplo, su salida transitoria. Es decir, si él tiene la posibilidad de ver cómo se predispuso un determinado interno en el diálogo, para trabajar con otros internos, para trabajar con el personal, evidentemente hay un dato positivo que puede tener en cuenta a la hora de pensar una solución anticipada. Perdona, un momentito, para acabar de contestar un poco a esa pregunta. En España, eso, que efectivamente también era una preocupación, porque como decía Alejandro, si dentro de la institución penitenciaria está así recogido y de alguna manera se promueve que sean los propios internos los que acaben con sus conflictos de forma dialogada, pero luego llega el juez y no le da eso un respaldo mediante una sentencia, pues al final se acaba cargando el sistema, por muy buena intención que haya del principio. Entonces, en alguna ocasión ha ocurrido que dentro de lo que es el procedimiento sancionador se ha tenido en cuenta la mediación para reducir la sanción, pero no para dejar sin sancionar una determinada conducta. Hay algunos jueces, porque en esto es como siempre, hay algunos que son, digamos, creen más en la mediación, hay otros que consideran que la mediación vienen a hacerle competencia a ellos, porque de alguna manera efectivamente ese poder que tienen puede quedar sin justificación en algunos casos. Bueno, pues nos hemos encontrado con jueces de vigilancia penitenciaria, que serían como los jueces de ejecución, ¿no?, de acá, que efectivamente, ante el recurso de algún interno diciendo yo he participado en mediación, me he llegado a conciliar con este, con el que me había peleado, todo eso está debidamente recogido en el procedimiento sancionador y al final me han impuesto incluso una sanción, el juez ha anulado la sanción. Y con lo cual, deja sin sancionar, con lo cual eso tiene un efecto fortísimo para los internos y para la población penitenciaria, porque saben, le está indicando cuál es el camino. Y claro, sin ese apoyo final con la resolución judicial, realmente todo el trabajo desde el principio quedaría muy limitado. Perdona. No, estaba relacionado con lo que venía diciendo el doctor. El tema de los efectos de la mediación sobre la pena o las resoluciones que tomen por conclusión. Digamos, me parece que sería interesante diferenciarse entre los efectos positivos o los efectos negativos que pueda tener la mediación, porque si el interno se niega a participar de la mediación, que no tenga, digamos, efectos negativos sobre la resolución que tome el juez. Entiendo, porque es bastante complejo, porque en realidad el sistema de ejecución penal permite al interno ingresar en un tratamiento o no hacerlo. Claro, porque o sea, en todo momento está la voluntad. Ahora, en todo momento también está la valoración de esa voluntad. Porque esa, la valoración de la voluntad es parte de la, del concepto de organización social. Ahora, de última lo que nos queda es discutir si el concepto de organización social es válido. Pero entonces tenemos que discutir no solo la 24.660, sino los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y la Comisión Americana. O sea, está bien, estamos de acuerdo. Podemos decir, bueno, en estos 40 años se ha demostrado que esto no sirve. Que la reinserción social, bueno, encontremos una vía alternativa. Porque lo otro que nos queda es sacar del discurso penitenciario lo único que le permite ser digno y humano. O sea, lo único que le permite darle cierta cuota de dignidad o cierta cuota de humanidad. Claro, sí. Yo digo porque en general, bueno, pasa esto de que quizás después vendrían los conflictos de que si el interno no quiso participar en la mediación, se podría decir que no ha internalizado pautas de conducta o pautas de convivencia o no acepta su culpa por el hecho que cometió, Es bastante discrecional. Claro, pero te pasa, por ejemplo, hay distintos programas. Hoy, en la actualidad, el servicio penitenciario tiene un programa de trato, claramente, que es el programa de primarios, que es un programa de trato, no es de tratamiento, en general es sobre procesados, donde lo que tratamos es de impedir cierta subcultura, es decir, cierto ingreso a la subcultura carcelaria. ¿Cómo es? Vinculando a los internos con menores condiciones de posibilidad de adquirir esa subcultura, dejarlos todos juntos, justamente para que tengan eso que en algún momento los positivistas llaman el contagio criminógeno, ¿no? Digo, pero para que no tengan esa combinación, para que no se transformen en el perejil de una banda armada. O sea, eso. Ese programa de trato no te genera mejores pautas. Obviamente no te intenta no desocializar o desocializar lo menos posible. Tiene más que nada una lógica de reducción de daños, claramente. Ahora, si a eso le agregás la mediación, es probable que sobre ese grupo no haya problemas y que ese grupo intervenga rápidamente. Es más difícil con el otro grupo, con el grupo de los internos más conflictivos. Ahora, es medio sencillo. Si ven que las cosas van funcionando, ¿por qué no incluirse? La pregunta siempre es la misma. Si la entrar en la educación formal primaria es también disciplinamiento. Lo dijo Foucault claramente. Esa es la parte de Foucault de vigilar y castigar que claramente los universitarios no leen. Dar clases en una universidad es disciplinar. Eso también es disciplinamiento. Bueno. Esa cuota de disciplinamiento es un disciplinamiento, si se quiere, paternalista y tolerable. Paternalista, porque hay transformación, hay valores puestos en juego, donde el otro los acepta o no los acepta. Pero no es ya en una situación del tipo kantiana del hombre libre. Del hombre libre con una voluntad no viciada, ese hombre no existe. Las ciencias sociales más o menos se han encargado en comprobarnos que no existe. Entonces, esa pequeña dosis de paternalismo puesta en pos de algo positivo, donde él se forma, es parte del proceso de cambio, no es un sujeto sometido como objeto, sino sometido justamente, le damos el rol de parte del proceso, inevitablemente sería genial que no hubiera un juez que lo tenga que juzgar, pero es así. Porque está dentro del sistema penitenciario, está dentro del sistema castigo. Que sea algo positivo, bueno. Claro, obviamente, el proceso. Todo puede ser un círculo virtuoso o transformarse en una linda experiencia. La idea es que no sea simplemente una linda experiencia o un viaje de tres personas desde España para conocer Argentina. La idea no es eso. Pero puede terminar solo en eso. Siempre puede terminar todo. O sea, todo siempre puede salir mal. Lo que apostamos siempre es a generar que una experiencia no sea una experiencia tan sofisticada, tan extraña al sistema, que la expulse inmediatamente. Por eso decimos, bueno, hoy podemos hablar de esto. No es que no tenemos en la cabeza esta posibilidad. El reglamento que modificaba la sanción disciplinaria, el sistema de sanción disciplinaria que hoy tenemos, está hecho hace 3 años. El reglamento que modifica el sistema de requisas en las cárceles está hecho hace 4 años. Está hecho, está escrito. Simplemente hay que esperar el momento para que la cosa se instale. Es más fácil decir, por ejemplo, voy al tema del reglamento de registro. El reglamento de registro, nosotros comprobamos, haciendo una investigación exhaustiva en todos los sistemas penitenciarios del mundo, que lo que mejor funciona son los perros. El perro olfateador, que impide el acceso de elementos prohibidos. Más el escáner, que impide el acceso a elemento metálico prohibido. Con esos dos elementos uno puede decir, es muy difícil que la cárcel sea insegura. Ahora, en Pelican Bay, que es la cárcel más segura del mundo, la cárcel norteamericana más segura, ingresa droga igual. Algunos podrán decir que ingresa por el personal penitenciario, lo cual en un porcentaje no puede descartarse, pero otra es que tiene una excelente forma de hacer ingresar la droga. No es solamente esta forma. No es imposible. Primero hay que aceptar que vamos a salir derrotados en la pelea, pero que igual en esa pelea en la que vamos a salir derrotados podemos reducir el nivel de ingreso de droga y al mismo tiempo eliminar el nivel de violencia que se produce en el contacto entre la visita y el personal penitenciario. Hace una semana o unos días, Zaffaroni decía que no entendía, que le parecía insólito, que el servicio penitenciario requise a la visita y no requise solamente profundamente al interno después. Claro, si fuéramos alemanes tendría razón Zaffaroni. ¿Por qué si fuéramos alemanes? Porque los alemanes no tienen visita de contacto. Entonces, ¿cómo vas a requisar a la visita si no tienes visita de contacto? Ahora, si tienes visita de contacto, lo primero que hace la visita de contacto, si no se la requisa, es entregarle el elemento prohibido, droga en este caso, para que lo consuma. La otra es tirarlo en el camino para que alguien lo levante. Esto es medio obvio. Zaffaroni tiene razón en el planteo teórico, pero uno lo lleva a la práctica y es, claro, hay que mirar las cárceles, hay que conocerlas y hay que desarrollar esta otra mirada, la mirada del penitenciario, para poder entender que hay cosas que están buenas pensarlas, pero que es difícil llevarlas a la práctica. Entonces, en ese contexto, fíjate, en ese detalle, ya ves cómo se pueden ir reduciendo conflictos, pero va a haber un momento que se va a poder instalar. Criar un perro para detectar drogas te lleva 1 año. O sea, hay 10 perros que están en este momento criando y con el adiestrador para que el año que viene haya una forma de evitar el ingreso de droga a la cárcel. Ahora, es 1 año. Uno empieza, empezamos a 6 meses y el año que viene tendremos este sistema en mejores condiciones. Que aún, en serio, el resultado cero no va a existir. Se va a reducir a un número, si se quiere, tolerable. ¿Cómo evitar que ingresen celulares a la cárcel? Obviamente, inhibidores de señal, son 2+2. Hay un tipo de inhibidor de señal que produce cáncer. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos igual? El de México, el que tú usas en México es cancerígeno, ¿lo ponemos igual? Evidentemente no, tachamos esa posibilidad. Segunda posibilidad, ponemos hay otro sistema que va a inhibir, en el caso del Devoto, que es el lugar donde ingresa la mayor cantidad de celulares, va a inhibir a todo el barrio, ¿lo ponemos igual? Entonces, hay limitaciones, hay una cárcel en el medio de la ciudad, parece que hay algo que falla. Bueno, pero es así, esa es la realidad con la que uno cuenta. Nada, no sé, mucho para contar. Una consultita. Por ejemplo, cuando hablaban de la intervención con los grupos de internos primarios, supongamos una unidad de mayor población como el Devoto. Mi duda es esta, en la mediación, ¿le incumbe? Porque va un grupo de profesionales a trabajar con los primarios, perfecto. Tienen unas horas de trabajo. Ahora, es la continuidad con los agentes que están todo el día. Entonces mi pregunta es, en esto de mediación, la comunicación, la prevención y la preparación del personal, ¿le incumbe también aparte de la mediación trabajar con ese personal? Sí. Para que el resto del día que está con la gente, evitar ese contacto, sí, del que hablaban. Sí, incluso hay otro detalle. Nosotros, esto ya pensando en el ámbito más conflictivo, el personal penitenciario tiene un trabajo en general de 12 horas y 36 horas de descanso. O sea, trabaja 12 horas seguidas con 36 de descanso. Lo que a veces no se da porque hay recargos dentro del, pero prácticamente en los lugares más complejos, 12 horas más 36. ¿Qué ocurre? El desgaste de trabajar con un interno primario es mínimo, el desgaste con trabajar con un interno conflictivo demandante es alto. A ese es el personal que tenemos que capacitar primero, porque si tiene más recursos, menos va a ser el desgaste, menos el estrés, menos burnout, sobre ese sujeto. Ahora, a ese mismo sujeto, para poder hacer la capacitación, no lo vamos a traer a contraturno, porque si no, encima, capacitarse va a ser eso, eso va a ser el mal. El mal encima es que la mediación. Entonces, sobre ese sujeto se trabaja en el, lo que nosotros llamamos 9 más 3, 9 horas de trabajo más 3 de capacitación, donde esas 3 capacitaciones incluyen una hora para poder jugar al fútbol, digo, o para poder distenderse. Que uno dice, claro, ¿cómo vas a pagarle una hora de fútbol? En concreto, si uno sabe usar un poquito de lo que pasa dentro de las cárceles, esa hora de fútbol se da igual. El problema es que es ilegal. La diferencia es que si uno la autoriza y la legitima, lo que logra es que el sujeto se responsabilice de otra manera. Porque puede asumir el trabajo. Porque está le das una posibilidad, o lo pones en condiciones, de asumir ese trabajo. Entonces, sobre ese sujeto es el que hacemos foco. O sea que compartimos la hora que dentro de su horario laboral tenga permitido para una capacitación. Y involucrar en esto, porque sumarle horas laborales, por supuesto que tampoco no sirve. No sirve. Va a servir. No, está claro. Y aclarar esa parte. Pero el 9 más 3, por ejemplo. La cosa es que la preparación que tiene la gente, o la comunicación, porque eso lleva atrás, no saben para qué, que estén en el tema, para qué se está trabajando. Sí, ojo, el tema de la comunicación es re complejo, sumamente complejo. Está bueno lo que decía Marcela en eso, el tema de la comunicación es la clave. Pero también el punto es que el tema de la comunicación es también el lugar para el saboteo del trabajo. Quien no quiere cambiar, justamente utiliza ese espacio de la comunicación para, veamos los medios, analicemos los medios. O sea, es el lugar, la comunicación es para justamente generar el temor. El temor de la mediación puede ser un temor. Nos van a debilitar, que ahora van a querer que vayamos con guardapolvo, va a decir el senador. No confundamos. Es una opción, esa siempre es una opción. Comunicación genera. Sin una comunicación correcta, las cosas no cambian. Sin una forma de trabajo correcto, las formas no cambian. Si uno cree que el golpe a un interno es la solución, la cosa no cambia. Ahora, si uno cree que los internos son todos de jardín infantes, es un estúpido. Lo que hay que trabajar es darle herramientas, hay situación. Por ejemplo, cuando uno ingresa a un determinado espacio de conflicto con una filmadora, las cosas cambian. ¿Por qué cambian? ¿Pero por qué cambian? No, pero ¿por qué no cambian? No solo digo el personal, ¿por qué cambian? ¿Por qué los internos se portan distinto? Una filma, lo está filmando. Aunque no tenga, ni sepa que si tiene. Si está grabando o no está grabando. ¿Por qué cambia la cosa? A veces no. Una pregunta. Después voy atrás. Una pregunta del panel, no sé, en general. Hasta ahora hemos escuchado que la mediación, digamos, sería entre los internos, el interno con la víctima, el interno con la comunidad y tal. No sé si en España o en algún otro de estos lugares en donde ya se ha comenzado, digamos, con esta experiencia, se habla o haya existido una mediación entre la institución y los internos. Es decir, los internos exigiendo determinado tipo de situaciones que tienen que ver con su alojamiento, con vida, etc. No, todavía no. Todavía no se ha puesto en marcha. Sería, como explicaba Emiliano, quizá un paso más adelante, una vez que estuviera muy consolidada la figura de la mediación penitenciaria, que se hubiera extendido como una cultura casi dentro de las prisiones. Entonces, posiblemente ahí la institución estaría en condiciones de rebajar su autoridad, que sería el paso clave, y entonces cuando se podría posibilitar alguna forma de mediación. Pero, bueno, supongo que eso es rizar el rizo que decimos allá, es como el triple salto mortal, poco a poco. Sí, hay que empezar por otro tipo, además posiblemente es más interesante a lo mejor empezar por lo que son las relaciones entre iguales para luego dar ese otro paso. En realidad, yo quiero aclarar algo acá. La mediación, en realidad, la figura, es un mediador que es un tercero neutral e imparcial. O sea, hablar de mediación probablemente no es la figura desde lo que es el servicio, digamos, el servicio penitenciario con el interno. Porque en realidad, ¿quién haría acá de mediador, de tercero neutral de esta relación que estás hablando? Por eso digo, a nosotros en el propio ministerio nos han pedido ser mediadores, como grupo de mediación de excelencia del centro de Uruguay, de alguna mediación que ha tenido la Corte, internacional con la Secretaría de Derechos Humanos. Y nosotros hemos dicho que nosotros solo podemos hacer asesoramiento a la Secretaría de Derechos Humanos, porque somos parte del Estado Nacional. O sea, la imparcialidad, los efectos de la mediación no se puede perder. Es un requisito que es indelegable, que no se puede, en realidad tiene que haber un tercero que sea un tercero neutral, que no tenga que ver con esta autoridad penitenciaria y que no tenga que ver con estos internos, que no tenga intereses en el conflicto. En general el mediador es un tercero ajeno al conflicto, así se entiende. ¿Sí? Y lo importante acá que yo quiero resaltar de la mediación con todo esto es que lo que uno ve en la mediación es que las partes, al ir resolviendo por ellas mismas el problema y sentirse partícipe de esa solución, llegan a acuerdos mucho más importantes, yo estaba hablando con el Poder Judicial, que incluso son de mayor cumplimiento que la sentencia, porque la sentencia sienten que se le impone mucho más que hay. Pero en el caso de las partes, lo que sienten es que ellas han sido las protagonistas de este acuerdo, sí, por supuesto que es muy importante la figura del mediador, que acompaña esto, pero las partes son las que consiguen arribar a este acuerdo. Entonces, yo creo que lo importante y lo que planteaba Alejandro es cambiar esta concepción de la voluntariedad de ir a la mediación. Es decir, tienen que, esto hay que incentivarlo que vayan a la mediación. La mediación no significa que siempre se llegue a acuerdo. El tema es sentarse en el espacio y empezar a generar esta forma de ver las cosas, de trabajar los conflictos. Porque esto es lo que les va a ayudar también en el afuera a resolver un montón de situaciones. O sea, todos estamos pensando en internos que están un tiempo, pero para el afuera necesitan otra mirada del conflicto. Es decir, lo que tenemos es que cambiar esa violencia entre el conflicto. Por eso digo, para nosotros es muy importante que quienes estén manejando esta relación como es el personal del servicio, esté predispuesto, le demos herramientas para la prevención y también para que sean operadores del conflicto, que ante el conflicto tengan mayores herramientas para poder solucionarlo. Probablemente en tu caso lo que estás planteando es una negociación, que es otra forma de resolver el conflicto, que no es lo que es la mediación en sí, pero que también se puede ver, porque realmente yo creo que ustedes deben permanentemente tener reclamos que deben que tener que atender, así que esto es una cuestión que hacen habitual. Para. Allá en el fondo y después estaba Alexis y después te doy la palabra a vos y a vos. Y creo que con vos cerramos porque estamos más o menos casi en hora. Para una prevención, para reducir la violencia, digamos, también es básico saber que la gente penitenciaria también es parte del conflicto y también genera el conflicto y también es parte, digamos, del conflicto violento dentro de una unidad penitenciaria. Entonces, que a esa persona vaya a ser la mediadora, donde creo que es parte del conflicto, no termina de andar la idea de la mediación. No, va a haber otras herramientas, estás otorgando otras herramientas. Yo te contaba hoy lo de la herramienta comunicacional, el conflicto, la negociación, la mediación es otra más de las herramientas que vas a tener para resolver el conflicto. Pero por supuesto, lo que le estamos dando, nosotros lo que apuntamos a capacitar, es justamente que esa persona que vos estás planteando como si fuera parte del conflicto, justamente no sea el mediador de ese conflicto, no es a él, no es el mediador de ese conflicto que él puede tener con el interno. ¿Entienden? Por eso digo, no se puede dar la mediación entre personas que estén dentro del conflicto. El mediador siempre es un tercero neutral que el conflicto está fuera del conflicto. Claro, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuando hay un conflicto entre personas penitenciarias, ¿por eso? Por eso, en este sentido me parece que también se puede, me parece que el servicio está pensando en alguna suerte de mediador externo. Hay otro tema. Primero, lo que uno trata de trabajar es sobre la verbalización del conflicto. Primer detalle. Si hay algo que funcionó y que siempre destacan del Centro Universitario de Devoto es cómo se cambió la violencia, el recurso de la violencia de parte del interno por el recurso discursivo. Entonces el punto es transformar el recurso de la violencia en el discurso discursivo. Entonces no es simplemente la capacitación al personal. En algún punto la capacitación al personal es también para que se acepte la idea de que esto puede ser de otra manera. Luego, no es tampoco necesariamente para mediar entre dos internos, sino también es para la forma en que se genera el diálogo con los internos, al interior del sistema. Es decir, que hay otra manera, hay un recurso previo antes de la utilización de la fuerza, que es el diálogo de un determinado modo. Algo que ocurre, y ocurre antes de que empecemos a hablar de mediación nosotros. Si uno cree que el servicio penitenciario siempre resuelve los problemas con conflicto, es decir, de una manera violenta, entonces tendríamos una cantidad de hechos de violencia en la cárcel que serían inusitados. Por lo cual, no es... No, la cantidad de hechos de violencia que existen. Algo como una cantidad de muertes que podríamos empezar a explicar que no son las que tenemos nosotros, sino las que tienen, por ejemplo, en Brasil, en Venezuela, en Colombia o Paraguay, que no tenemos nosotros. El punto es otro, el punto justamente es construir un nivel de recursos que permitan que la cárcel sea distinta. Un cambio de paradigma que incluye inevitablemente al personal penitenciario, porque si alguien de ustedes cree que la cárcel puede cambiar sin el personal penitenciario, está totalmente equivocado. Es de todos los actores que hay en este esquema, es el prioritario. Claro, pero no reconocer dentro de una institución violenta como parte de un conflicto es sesgar. Digo, por ahí en España no pasa, pero aquí pasa muy frecuentemente la violencia ejercida por parte del personal penitenciario. Entonces, no conocer esa realidad es como querer entender a la cárcel que no es. O sea, si la cárcel solo existe, no, la violencia en la cárcel solo existiese por el conflicto entre presos, estaríamos hablando de otra cárcel. A ver, no está bien, cárcel. No, hagamos un ejercicio hipotético. Supongamos que tenemos... Bueno, si no querés no lo hagamos. Y listo. Ahora, si querés, hagamos un ejercicio hipotético. Supongamos que tenemos esa cárcel violenta a la que vos decís, donde el personal penitenciario golpea a los internos todos los días. Sí. ¿Cómo la cambiarías? ¿Qué es lo primero que haces? Primero, reproduciendo la impunidad que hoy existe. Ajá, bien. Ocultando. ¿Y qué haces con el personal penitenciario? ¿Lo cambias todo y pones a alguien nuevo? Yo sé que es un director penitenciario. ¿Qué haces con el... Bueno, es esto que estamos hablando, es lo que estamos acá. ¿Qué haces con todo el personal penitenciario? Es esto que estamos haciendo ahora acá. Yo, por ejemplo, digamos, quería publicar, me parece que en algún ámbito, en algunos sectores, quiero decir, en un lugar muy reducido donde la sociedad se vio que se puede trabajar sin una requisa violenta. Y en otros no, entonces en parte también tiene que ver con las directivas y con las prácticas sistemáticas, digamos, para arrancar. Prácticas sistemáticas se puede. Pero en parte también tiene que ver con una, digamos, no negarlo y sí tratar de... Pero en algún momento dije que el espacio no era violento. Yo si me dicen que dije el espacio no era violento, yo está bien, y digo, me asumo negador. Dije que el espacio era conflictivo, dije que el personal policial no tenía recursos. Recursos humanos, personales, bueno, para trabajar sobre la violencia. Mediar. Eso es lo que se podría mediar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No, porque justamente dijeron que no. Que eso ni ¿quién dijo que no? Perdón, ¿quién dijo que no está haciendo esto? No, entre nosotros, entre los internos y el servicio que es, ¿se acuerdan que yo empecé con el Consejo de Convivencia? El Consejo de Convivencia es sentar a todas las personas más representativas de los distintos pabellones para que junto con el personal penitenciario cada uno negocie en este diálogo, por ejemplo, cuando el problema es el aumento de los precios de los proveedores, cuando el problema es que no la tarjeta de cuando el problema es que hay aumento en el tipo de requisa, cuando el problema es que no se le deja entrar a los niños ropa de color oscuro para que no pueda confundirse con la ropa del personal. Ese tipo de cosas fueron el diálogo que se fue generando durante un año, donde hubo detalles tales como que en un caso las internas del pabellón de la planta de madres pedían un toldo para que los chicos pudieran jugar en el calor, pero en el patio, pero con un toldo que les protegiera la cabeza. Eso dentro de los conflictos que se iban dando. Ahora, si uno cree que la cárcel, en la cárcel hay 10.000 sujetos sádicos dispuestos a pegarle a los internos, tampoco no tiene sentido esta charla. Es que esta charla no tiene sentido. Puede decir que vamos a trabajar sobre la mediación, no tiene sentido. Puede decir, es ridículo. Decir que vamos a trabajar sobre la mediación sobre un espacio así es ridículo. Entonces el punto es ese, partimos de una base. Pará un poquito, porque estoy coordinando y si no, hay tres personas que quieren hablar y ustedes están haciendo ping-pong. Estamos. Aunque no estemos de acuerdo, hay una respuesta, ¿está? Entonces, Alexis, después vemos. Después, si tenemos tiempo, podemos volver a hablar, ¿ok? Está bien. No digo, aunque no estemos de acuerdo, existe la mediación, digamos, por suerte. Como decía recién Andrea, que es mediadora como yo, la mediación implica un cambio de paradigma. Yo creo que la mediación en general fue resistida y hubo sus razones. Creo que la mediación, cuando tiene que ver con el derecho penal, adquiere características especiales. De hecho, yo me preguntaba también en qué medida se va a tomar la experiencia de la mediación penal, porque hace varios años tenemos mediación penal en la provincia de Buenos Aires, que no es la misma mediación civil y comercial, porque necesariamente tiene que ser distinta. Y mi pregunta anterior, esto de que se tenía previsto capacitar entre internos, también hacía referencia a que si hay mediación entre internos, no sé si va a ser un tercero neutral, pero va a ser más neutral que alguien del servicio penitenciario. O sea, parece que eso es lo rico de la multimirada dentro de la mediación. Y que era una experiencia muy buena, seguramente la saben, en Sonora, en la Universidad, en México, entre internos, que funcionó muy bien. Es que es similar a lo que están planteándose hoy en la mediación escolar. La mediación escolar, vos hoy vas, llegás a un colegio y entonces todo el cuerpo académico del colegio, todo el grupo docente, vos lo capacitás. Pero después esos docentes capacitan a los estudiantes. Y vos tenés que ver la experiencia de colegios bravísimos en donde los chicos son referentes. El chico es mediador de otros compañeros que son mediadores y se pone como referente, es el referente válido, como hoy está pasando con la mediación comunitaria que yo contaba, digo, sin irnos a lo que es el sistema carcelario o la población carcelaria. La realidad es que ser el referente en un pueblo en donde no llega ni el poder judicial y donde vos haces la mediación comunitaria como forma de resolver el conflicto, estos señores se sientan. Entonces digo, el tema es que lo legitimen a él como mediador. Y lo que vos estás planteando es, entre internos también puede surgir un interno que sea mediador para la situación entre internos. Por eso digo, esto puede tener, digo, me parece importantísimo, yo lo digo desde el ministerio, porque no sabía todos los avances que había, y la verdad que me es importantísimo. Yo me acuerdo al principio cuando en una cosa avanzada se decidió hacer, cuando era director de redactación social, se decidió hacer un convenio con un gremio para las vacantes, para conseguir vacantes en ese gremio de la construcción, me acuerdo, para que las personas que estuvieran en condiciones de trabajar pudieran ocupar esas vacantes. O sea, era insólito pensar el servicio penitenciario haciendo un acuerdo con un gremio para ver cómo reinsertan. Entonces hay otra mirada. Y el tema de la mediación, digo, fuera de que ese tercero neutral que yo hablo y que puede ser validado dentro del propio servicio de los internos por otro interno, como son los mediadores, mediadores escolares, los estudiantes que son mediadores y que median en cuestiones y uno los ve, como ahora hay una jornada, si quieren ir, en el Colegio de Abogados, donde los chicos cuentan su experiencia de cómo en colegios que eran muy complicados, el tema disciplinario y muy complicado, toda la convivencia dentro del colegio, cómo esos chicos empiezan a ser referentes y las situaciones ya no las resuelve el profesor. En el tema de los chicos, la resuelve otro alumno igual que ellos, que es el referente mediador. Muy bien, acá vos estabas, ¿no? Sí, una consulta, señor. ¿Se pensó este programa para los internos que están dentro del programa de Prelibertad, así como se pensó con los internos jóvenes adultos? Sí, tiene que ver con esto de cómo va la cosa avanzando. Ahí hay mucho tiene que ver la Dirección Nacional de Readaptación Social y la vinculación con la vida en libertad. Es decir, el punto es que se haga un engranaje y un ensamble entre lo que se viene haciendo con un grupo y poder darle una respuesta positiva a otro, a este grupo que tiene, digamos, en las condiciones en donde ya los agarramos, también es bastante más conflictivo poder hacer un abordaje. Pensá que en un programa del prelibertad el tipo ya está pensando en la libertad. No, pero por lo cual, si no le diste antes ninguna herramienta, es muy difícil abordarlo. Por eso estamos pensando primero en los que recién inician. Ahora, lógicamente hay que llegar a ese punto. Yo digo por el efecto que tendrían los grupos familiares específicamente, ¿no? Porque claro, en ese sentido... pero lo que nosotros planteamos siempre es que el mejor programa que se puede hacer dentro de la cárcel siempre tiene que incluir a la familia en el proceso de trabajo. Entonces, es, por ejemplo, un programa de abuso de sustancias, donde la familia no está involucrada, es difícil que funcione. O puede terminar siendo un programa que funcione en la cárcel y que termine siendo inmediatamente, digamos, termine negativamente al momento de la persona que recupera libertad, porque va a volver a los mismos lugares donde se generan las condiciones de posibilidad para generar cierto nivel de adicción. Entonces, aún recuperando el trabajo de la cárcel como un trabajo posiblemente donde se pueda hacer algo positivo, si no se hace algo con el trabajo paralelamente con la familia, es muy difícil que algo resulte. Entonces, es mucho antes que el programa de preso. El progreso ya es otra la mirada. El problema es cuando la persona está detenida ya. Vos querías preguntar, sí, también. Una pequeña pregunta y más apuntando, me queda un poquito menos claro todavía el tema de relación mucho con la imparcialidad, que si se quiere hacer, reducir la imparcialidad del mediador hasta el límite mínimo, porque obviamente la subjetividad existe en el momento que está cara a cara con uno o dos y hay cierta tendencia o afinidad. Entonces me queda menos claro, por ejemplo, en el caso que vos planteabas de la mediación en la escuela en la cual surge el referente, que se valora quizás no tanto la imparcialidad de ese referente, sino su capacidad negociadora para acercar y que las dos partes sientan que se tuvieron en cuenta sus intereses. Entonces me queda menos claro todavía por qué no puede existir la mediación entre el personal de la penitenciaría con los internos y se hace tanto ahí con la negociación. ¿Qué es lo que no te cae? ¿Por qué no se puede aplicar la mediación ya no tanto en negociación? En realidad no estamos hablando de las partes que estarían en distintas posiciones. Con mayor razón. Es una definición específica. Pero con mayor razón habría que bajar al que está más arriba en ese sentido. Sí, y con la mediación se puede más que con la negociación, me parece a mí. No, la verdad que no. En realidad la mediación, salís de lo que es la normalidad, pues yo hablé de la imparcialidad, pero también el tema de que las partes se sientan en igualdad de condiciones, eso es muy importante. En realidad yo no puedo decir cómo se puede sentir un interno, me excede, es un marco que desconozco, pero cómo puede sentir un interno el servicio, mediar con el servicio, quién buscamos para... O un tercero del servicio, que examinador no lo entiendo muy bien cómo es la figura que pretende. Pero la negociación tiene muchos elementos. Sí, no, por eso. En cuanto al tema, no la imparcialidad. Exactamente. Digo, pero de repente se puede ser un buen negociador sin llamar la palabra mediación. No, por eso digo, lo ponemos poner dentro de lo que es la negociación. La finalidad es la misma. Son todas herramientas. Exactamente, son siempre y cuando sea un tercero, lo que no me quedó claro es si la negociación es directamente trato, vendría a ser cara a cara entre el personal y el interno sin la intervención de un tercero, que para mí sería válido, por ejemplo, un tercero que formando parte de la estructura misma del Estado, porque también es una ficción que por el hecho que, por ejemplo, la penitenciaría y algunos organismos internos formen parte del Estado, sean la misma persona, eso es una mentira, en realidad es un hecho, ¿no? Entonces me parece que sería interesante la participación de un tercero acercando las posiciones de ambas partes y no tanto una negociación directa entre el personal de la penitenciaría y un interno, porque precisamente ahí se vería mucho más esa simetría. En realidad les voy a decir, digo, básicamente, y acá sí, hay mediadores, pero el tercero neutral lo único que hace es acompañar a las partes. Él no conduce, él acompaña el proceso de mediación. Son las partes las que llevan adelante. También la presencia misma la persona, el tercero neutral, lo único que te hace es garantizar que las dos partes están presentando una mesa de negociación, una mesa de trabajo, en donde las partes van a tener que proponer las soluciones. El tercero no puede conducir, es más, digo, no vamos a hablar acá de mediación porque parece que sería muy extenso. Yo digo, todas estas son alternativas que conducen a la resolución de conflictos. Me parece que realmente lo que me parece muy enriquecedor de todo esto es pensar desde el servicio penitenciario. Yo soy parte del Ministerio de Justicia hace mucho tiempo, es pensar en otra mirada. Entonces, digo, cada cual para mí es novedoso desde mi lugar. Sí, entonces lo que me parece es, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde nuestra dirección para acompañar y fortalecer esto que se está gestando? Y ser parte de esto en la medida que yo pueda, realmente, teniendo recursos desde el Ministerio, si los podemos aportar, bárbaro. En principio, por eso te digo, nosotros lo estamos haciendo en todo el país, en cosas, hoy hay muchísimo nivel de conflicto en las escuelas. Es un lugar que realmente a nosotros nos preocupa, porque así como aparece un chico con un arma, esta cosa que parece en la cárcel, parece de loco, pero hay chicos que entran con armas a los colegios, y hemos tenido que ir para facilitar un montón de cuestiones en distintos colegios por cuestiones puntuales que han pasado. Estamos generando ahora un convenio con la provincia de Buenos Aires, porque realmente el ámbito escolar de la provincia de Buenos Aires es muy delicado. Y la realidad es que lo que vemos es que la violencia, de alguna manera, hay que ayudar desde el Estado a ver cómo realmente o la podés prevenir o buscar operadores en el ámbito que sea, si es el comunitario, en el comunitario, si es en la escuela, ¿cómo buscas operadores válidos para que realmente descompriman esto? Pues si no, escala el conflicto y te llega siempre. Entonces la realidad, no es casual que el Ministerio este año en todas las zonas de la gente, en todas las villas, haya puesto un centro de acceso a justicia. Realmente vemos que es la única forma, primero, que esa gente no accede a sus derechos, porque realmente no va a ir a un juicio, no llega, ni siquiera llega con la información. Y por otra parte, la realidad es meterte en lo que está pasando. Hoy en día el Ministerio está haciendo una tarea importantísima con todos los curitas, lo que se llaman los curitas miseros, que realmente realmente hacen un trabajo enorme. ¿Y sabes dónde hacen un trabajo enorme? Con la familia, como decía hoy Alejandro. La verdad que se está bajando a ver cuál es el conflicto en el ámbito familiar. Entonces tenés el tema de familia, el tema de migraciones, etc. Son un montón de cuestiones que la ponen a la gente en una situación que es muy difícil, si no le das una respuesta, desalentar ese conflicto. Entonces, no es casual que el Ministerio de Justicia hoy está haciendo. Por eso digo, las cárceles es otro tema más que seguramente vamos a trabajar en conjunto. Pero nosotros lo estamos haciendo en zonas de emergencia real, en zonas, en los colegios que hay una real violencia. Hoy tenés chicos, porque el otro día fue un caso de un chiquito de 10 años que había ido con un arma a un colegio, que la tienen montado en chicos. Entonces, vas viendo cosas que si bueno, la sociedad está más conflictiva, hay más violencia, estamos hablando del extremo de lo que son las cárceles, pero está pasando en todos lados. Y si no damos herramientas y soluciones, y desde el Estado, digo, es nuestro compromiso, y damos algunas herramientas que nos permitan a todos bajar este nivel de conflictividad, apoyar el diálogo, es muy difícil. Por eso digo, mi compromiso como directora nacional de mediación, así como hoy sacamos una ley, estamos con la mediación prejudicial y estamos todos de acuerdo en que descomprimimos los tribunales, que es muy importante. Por otra parte, tenemos la mediación como otro montón de alternativas, escolar, comunitaria, penitenciaria, que la tenemos que atender. Porque realmente es un instituto que funciona. Digo, acá hay mediadores, es un instituto que funciona, que ayuda. Y no creo, lamentablemente, que el conflicto por un tiempo por lo menos baje. Es decir, yo creo que el conflicto está con mucho grado de ebullición y todos nosotros tenemos un compromiso por eso. Si no podemos dialogar acá, podemos intercambiar ideas, digo, tener que escuchar al otro que puede traer una idea enriquecedora. Y el tercero, neutral, lo que hace, por eso digo, es escuchar, que las partes escuchen. Acá hay un problema enorme, enorme, y es una cosa básica en la mediación, que es el tema de la escucha, el tema de escuchar al otro, ver qué le pasa al otro. Si esto nosotros lo podemos empezar a dar como herramienta en todos los aspectos y todo lo internalizamos, también para la gente del servicio que nosotros vamos a capacitar, no va a ser solamente para, lo va a tener que ser personalmente, sus relaciones personales también le va a facilitar la relación con su familia, pues yo creo que el tema del servicio penitenciario para el mismo agente del servicio es muy difícil. Bueno, vamos a dar por finalizada la charla. Vamos a agradecerle a José Castilla como miembro de la Asociación de Mediadores de Sevilla, que vino especialmente, y a los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Nacional, porque estemos o no estemos de acuerdo, por lo menos podemos escuchar qué se está haciendo, tratan de dar una explicación, dan la cara y eso no es poco. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. ¿Esto sigue? ¿Está en pausa?